busqué el mejor lugar para mirar. Te veo llegar, siempre fuiste puntual. Tu caminar es la razón por la que todos tiemblan hoy. No hay nadie que te pueda igualar. Elegante es tu forma de vestir. Tus ojos se clavaron frente a mí. Milagro, ha salido el sol, como eso era de esperar. No hay nadie que te pueda igualar. Me pones.